dicen las mujeres y es verdad. Ya no hay padre para hijos, ya no hay hijos para padre. El hombre es un animal que no quiere a nadie. Así dicen las mujeres y es verdad. Dicen las mujeres y es verdad. Ya no hay padres para hijos, ya no hay hijos para padres. El hombre es un animal que no quiere a nadie. Así dicen las mujeres y es verdad. De una costilla de Adán, señores, hizo Dios a la mujer para dejarla a los hombres. Ese hueso que ay, mamá, que mucho tú sabes. Toma jabón pa' que lave. Mira, mamaita, que tú eres la llave. Toma jabón pa' que lave. Dame un gustito de eso que tú sabes. Toma jabón pa' que lave. Dame un traguito antes que se acabe. Toma jabón pa' que lave. Dame un chipito de tu casa. Toma jabón pa' que lave. Ya San Juan tiene su autopista. Ponce tiene un coliseo. Todo para los turistas. Y yo que me chupe el dedo. Ay, mamá, que mucho tú sabes. Toma jabón pa' que lave. Mira, mamaita, que tú tienes la llave. Toma jabón pa' que lave. Tírame un traguito antes que se acabe. Toma jabón pa' que lave. Mira, mamaita, tú eres la llave. Toma jabón pa' que lave. Dame un cantito de tu casa, ve. Toma jabón pa' que lave. Dame un traguito antes que se acabe. Toma jabón pa' que lave. Mira, mamaita, tú eres la